Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escuchando Identidades y Encuentros. A continuación, desde Portugal, escuchemos a la Brigada Víctor Jara. Esta es una banda portuguesa fundada en 1975 por un grupo de jóvenes de Coimbra. El grupo aún se mantiene activo. Su último lanzamiento discográfico fue en 2006. Inicialmente, la banda se dedicaba a versionar canciones portuguesas y de otros países de carácter revolucionario. El nombre de la banda fue elegido en memoria del cantautor chileno homónimo, asesinado por los militares tras el golpe de estado del general Augusto de Pinochet en Chile. Brigada Víctor Jara nos interpreta Recinho da Vila. Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar a Agnès Jaoui. Ella nació el 19 de octubre de 1964, actriz, guionista, directora de cine y cantante francesa. Yahui estudió música en el conservatorio cuando tenía 17 años, pero no comenzó su carrera como cantante hasta 2006, cuando su primer álbum Canta fue lanzado. Mezcló varios géneros de música latina como el flamenco, bolero y bossa, y cantó exclusivamente en español y portugués. De su trabajo Nostalgias, Agnès Yahui nos interpreta Sanarjiu. تعبد عيرات في ذلي Seguimos. A continuación, escuchemos a Capercaillie. Esta es una banda de música tradicional de Escocia, fundada en los años 80 por Donald Shaw y liderada por Karen Matheson. La banda grabó su primer álbum de estudio, Cascade, en el año de 1984. Desde sus inicios, Karen y Donald, casados en la actualidad, han estado al frente de la banda acompañados por varios intérpretes de instrumentos tradicionales y modernos del folclore celta, habiendo pequeños cambios a lo largo del tiempo. Capercaillie nos interpreta No te vayas. The Army and the Navy, they never will agree till other men and other boys are gone from my country. Don't you go, don't you go, my son. Don't you go, don't you go. Navy. They never will agree till all the men and all the boys are gone from this country. Don't you go. Don't you go. Identidades y encuentros. También vamos a escuchar algo desde Bélgica, del grupo The Gent Folk Violin Project. Este grupo se formó en el año 2012 y es una iniciativa del violinista y compositor Bodder Van den Abel. Él es uno de los intérpretes de músicas del mundo más conocido en Bélgica. Él mezcla música tradicional con nuevas composiciones donde el violín juega un papel importantísimo. Del grupo Gent Folk Violin Project, escuchemos Mord Lied.

Este es un proyecto musical noruego creado por el artista Bitramf, ex miembro de las bandas de black metal Kuxia y Jonsport. Su música está basada en temática antigua y rescatando tradiciones ya casi olvidadas. Ha logrado recrear el poder rítmico rúnico de Victar y otros grupos de Noruega. Escuchemos a Gualdruna, nos interpreta Odal. identidades y encuentros. Continuamos. Escuchemos ahora a Kroke. Significa Croacia en yidis. Es una banda polaca formada en 1992. Aunque se la conoce principalmente por ser una banda klezmer, Kroke crea y toca composiciones originales empleando ornamentación auténtica, estilos y escalas tanto de música klezmer como sefardí, dando como resultado un sonido que a la vez es contemporáneo y distintivamente judío. Kroke nos interpreta Janitza. Continuamos, ahora escuchemos a Bragas. Este grupo se formó en enero de 2007. Ellas han actuado en muchos conciertos por toda Europa y hasta el día de hoy han publicado 5 discos. Bragas tiene un repertorio de música tradicional de Iberia, provincia de Europa Central, Balcanes y Escandinavia. Bragas, a continuación nos interpreta La Serena. De leche, los barquitos de canela, yo me mancharé a tierra, posaba la mi bandera, yo me mancharé a tierra, posaba la mi bandera. Identidades y encuentros. Antes de escuchar la última canción, me quiero despedir. Les agradezco por habernos acompañado. Les invito para encontrarnos el viernes 17 horas en un nuevo recorrido musical a través de los sonidos del mundo. Vamos a despedirnos escuchando a Irfan. Esta es una banda de música mundial que se formó en el año 2001 en Bulgaria. Su sonido es una fusión del mundo electroacústico original, influenciada por las tradiciones de la música sacra y folclórica de Bulgaria, los Balcanes, Persia, Oriente Medio, el norte de África y también la India, así como el patrimonio musical y espiritual de Bizancio y la Europa medieval. Nos despedimos, escuchemos a Irfan, ellos nos interpretan El Eterno Regreso. Thank you.